que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. En 1978, León Gieco compuso Solo le pido a Dios, en su pueblo de infancia Cañada Rosquín, una pequeña ciudad al norte de la provincia de Santa Fe, en la casa de sus padres. Lo hizo precisamente junto a su padre, quien le dijo que sería una canción mundialmente reconocida, algo que realmente ocurrió. Según las declaraciones de Gieco, compuso esta canción primero probando melodías con su armónica y su guitarra. Luego empezó a escribir sentimientos personales, que poco a poco se convirtieron en frases inspiradas en duros acontecimientos sociales de la época, como la dictadura militar, el exilio de Mercedes Sosa y el probable conflicto bélico entre Chile y Argentina que rondaba por aquel entonces. Gieco no estaba muy convencido de incluir este tema en el disco cuarto LP, puesto que lo encontraba aburrido y monótono, pero al fin siguió el consejo de Charly García y a partir de entonces León lo canta para cerrar sus shows y lo ha interpretado en todas sus giras nacionales e internacionales. También ese año, Argentina, para algarabía de muchos, especialmente de Jorge Rafael Videla y compañía, Argentina ganaba un dudoso mundial. Argentinos, hemos sido capaces de vencer a la insidia y al escepticismo. Seamos ahora también capaces, con la ayuda de Dios, de impulsar a la nación en pos de sus objetivos permanentes. Todos, gobernantes y gobernados, sintamos en lo hondo la dignidad de constituir un pueblo que, consciente de sus propias fuerzas, quiere edificar su futuro con humildad y alegría, con pasión y con paciencia, con prudencia y con coraje. Esta experiencia colectiva que hemos vivido nos enseña a levantar esa Argentina definitivamente fraterna con la que hemos soñado. Si de verdad lo queremos, nada ni nadie nos detendrá. Y así es. Espontánea, sin estímulos ni presiones de ninguna especie, nuestro país ha vivido un auténtico clima de fiesta que ha sorprendido a muchos visitantes. Esos mismos visitantes que se han sentido como en su propia tierra, tratados con afectuosa hospitalidad, podrán ahora testimoniar sobre la realidad de nuestra patria, deformada por una aviesa campaña internacional. No puede estar entonces ajena a esta recordación el nombre de aquel que fuera el primer presidente del Ente Mundial de Fútbol 78, general de división post-mortem, don Omar Atti. Y quiero recordar aquí su memoria, porque a poco de haberse hecho cargo de su función, resultó vilmente asesinado por el terrorismo hostigo. Es un secreto a voces que Actis, a quien nombra Videla con tanto amor, fue asesinado por el propio proceso militar. Nito Mestre y los desconocidos de siempre en Fabricante de Mentiras. Él era un fabricante de mentiras. Él tenía las historias de cartón. Su vida era una fábula de lata. Sus ojos eran luces de neón y nunca tengas fe que sus mentiras pueden puede explicar por qué Sábado a la noche, ya cobré. Y mi dinero, yo me lo gané. Mi madre me dice, ven y quédate. Oh, pero sábado a la noche, ¿y qué puedo hacer? Lo gastaré por ahí. La invitaré a salir. A recorrer la ciudad. Como yo soñé. Trabajé en la semana y esa es toda mi riqueza. Y el sábado a la noche me lo gasto en una, me lo gastaré por ahí. La invitaré a salir, a recorrer la ciudad como yo soñé. Sábado a la noche, sábado a la noche. ...1979... Serú Girán en Los Sobrevivientes. Y sin embargo yo ves